Ay, no sabes lo que es el dulce. Es tan dulce como esta, tampoco me voy a comer ahora, mira. Sí, porque no, tengo. ¿Puedo decirte algo? Muy importante. ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Qué manzana para ti! ¡Qué mala, patrocha! Así que te gusta la vacina. Agostina, eso por todo que me maltrate durante toda mi vida, pero no permitirá que te toquen los pelos, porque yo a vos te... ¡No! Te... A mi Orcito nadie lo toca, ¿entendiste? ¡Nadie! ¿Pablito? ¿Pablito? ¿Y papá? ¿Y papá? Lo que hiciste por mí no lo hizo nunca nadie, fue muy valiente de tu parte. Gracias a vos. Ay, por cierto, te quedan muy lindos los anteojos. Gracias, sos re tierno, me encantás. Me muero. Pablito, ¿estás bien? ¿Pablito?